siento que algo tienes que decir. Eres cobarde y no lo quieres admitir. Si te quieres ir, no esperes más. Lo nuestro terminó, no hay más que hablar. Estoy muriendo poco a poco frente a ti. Me estás robando todo aquello que te di. Tantas noches llenas de pasión, mi ternura, mi inocencia, mi perdón. No me vuelvo a enamorar, me resigno a la que voy a seguir enamorada de ti y que no podré olvidar. No me vuelvo a enamorar, te lo puedo asegurar, que aunque me entregue mi amor, no me vuelvo. Es triste, qué ironía, qué dolor. Quererte tanto, pero aún decirte adiós. De vez en cuando piensa en mí, te deseo lo mejor, que seas feliz. No me vuelvas. Me resigno.